Lejos, y nada más se oía la bulla, porque no nos toca lejos. Y no me hace oía la bulla, porque no nos toca lejos. La llega de Pacho Chifle, y es que tenemos que ver. La llega de Pacho Chifle, y es que tenemos que ver. La llega de Pacho Chifle. Si vuelvo en Semana Santa, ¿a ustedes qué les parece? Si vuelvo en Semana Santa, ¿a ustedes qué les parece? Si vuelvo en Semana Santa.